comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos a todos y a todas. Aquí nos encontramos una vez más en el informativo semanal continental, esta vez el número 76, ya casi pisando los 80 programas. Esto, bueno, nos tiene muy contentos y contentas a todo el equipo que hacemos del Sistema Continental de Comunicación e Información. Para el informativo de esta semana vamos a contactar con distintos países de nuestra América Unida. Aquí contacta a Yelén Correa Ruau desde la República Argentina. Vamos a estar comunicándonos con nuestros aliados y aliadas en Brasil, Chile, Argentina también y Honduras, por supuesto, para ver cómo están en cada latitud los movimientos sociales, los medios comunitarios y alternativos y la situación de la clase trabajadora y las mujeres. Vamos de una vez directamente a contactar con el gigante del sur, con la República Federativa del Brasil. Allá está Jacqueline Deister, de la agencia Pulsar. Como ya nos viene acostumbrando, Pulsar ha lanzado la serie especial Fama, Foro Alternativo Mundial del Agua 2018. Esto es una especie de contraforo a la iniciativa que las grandes corporaciones que impulsan la privatización del agua vienen fomentando, que es el Foro Mundial del Agua. Ya nos habían compartido uno de los 10 reportajes que forman parte de esta serie, que es una preparatoria para el Foro Alternativo Mundial del Agua, que se va a dar del 17 al 22 de marzo en Brasilia. Esta vez, la Jacqueline Deister nos trae el contacto con Alejandra Cardoso. Ella es asesora política del Instituto de Estudios Socioeconómicos INESC y va a aclararnos sobre todos esos intereses internacionales e imperialistas que están operando en la región para justamente seguir explotando el negocio de la minería a costa de un impacto y un daño socioambiental irreparable y también una de las cosas que más nos preocupa, la pérdida de vidas humanas. Por eso entonces vamos a contactar con Jacqueline Deister, que para esta semana nos trae el contacto con Alessandra Cardoso del Instituto de Estudios Socioeconómicos. Les repetimos, el FAMA, que es el Foro Alternativo Mundial del Agua, va a realizarse en Brasilia del 17 al 22 de marzo de este año. Es muy importante que desde todos nuestros medios comunitarios alternativos podamos difundir esta actividad, tratar de hacer que resuene en todos los rincones de nuestra América. Te escuchamos, Jacqueline. Especial Fama 2018. Impactos da mineração. Interesses econômicos e políticos. Muitas vezes é isso que determina a destruição da maior floresta tropical do mundo. Constantemente, áreas protegidas na Amazônia são reduzidas para darem espaço a diversas ameaças. Agronegócio, pecuária e hidrelétricas estão entre os exemplos de atividades que devastam a floresta. Mas existe uma outra que também merece destaque: a mineração. Uma das ameaças do momento é a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados, a RENCA, que fica na divisa entre o Amapá e o Pará. A reserva mineral, criada em 1984, também engloba unidades de conservação ambiental e territórios indígenas. De acordo com o governo Temer, o objetivo da medida é atrair investimentos na atividade mineradora do país. Mas a possível vinda de mineradoras para a região preocupa os defensores do meio ambiente, principalmente no que se refere à pressão sobre as áreas protegidas. Segundo Alessandra Cardoso, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, a expansão da atividade mineradora na região é comandada por grandes empresas num cenário de demanda internacional, principalmente da China. Outra questão levantada pela assessora é a isenção de impostos na Amazônia. Uma política que teve origem ainda durante a ditadura e contribui e muito para os grandes impactos socioambientais na região. Tem realmente a questão dos impostos, como a Amazônia tem desde 1966 uma política que é extremamente equivocada de isentar o imposto de renda de pessoa jurídica, de projetos que eles consideram que vão trazer o desenvolvimento para a região, e a mineração é um deles. Acaba que essa isenção funciona como mais um elemento que impulsiona o processo de extração, né, dos minérios na região. E isso significa que esses projetos acabam tendo uma rentabilidade maior e acabam tendo, por conta dessas facilidades tributárias, uma atração ainda maior para se aumentar a exploração na região, com muitos impactos, né, ambientais, sociais, porque um outro elemento também é que isso não pode ser descolado da discussão hoje do licenciamento, né, de quanto esses processos são frágeis, que não avaliam de forma adequada realmente qual é o tamanho do impacto sobre as comunidades, sobre os recursos hídricos, sobre o meio ambiente, e isso acaba potencializando impactos que não são, né, compensados, mitigados, nem mesmo avaliados. De acordo com Alessandra Cardoso, os benefícios do chamado desenvolvimento não ficam para a comunidade atingida e muitas vezes vão para fora do país. Essa é uma conta que acho que o país precisa fazer e olhar um pouco para a Amazônia nessa perspectiva, né? Qual é o tamanho do impacto, qual é o custo disso para o país e para a região, e realmente fazer uma conta se isso compensa ou não, né? Infelizmente, o que a gente percebe é que o governo e muito menos o parlamento hoje são capazes de apresentar informações claras sobre isso, né? Sequer eles têm informações. Então, a gente viu aí na tramitação das medidas provisórias que alteraram a regulação do setor, né? Principalmente a questão da cobrança da compensação, que é a CEFEM, né? Que é o equivalente a royalties da mineração. Esse debate foi totalmente ausente, né? Realmente o quanto que o que é, o que se traz de benefício para essa extração, o que se traz de prejuízo e como que a tributação também deveria refletir isso. Para ela, são inúmeros os impactos da mineração no território explorado. Cardoso usa o exemplo de Canaã dos Carajás, no Pará, o maior complexo minerador da história da Vale. Com certeza, e a destruição é do ponto de vista ambiental, é do ponto de vista dos recursos. Aí você vê, por exemplo, nas regiões onde tem uma mineração muito intensiva, a questão do uso dos recursos hídricos, mas também de contaminações que são evidentes aí no Brasil inteiro e também na Amazônia, isso é muito presente, mas também tem muitos impactos que às vezes são ainda menos perceptíveis e menos avaliados, inclusive pelo órgão licenciador, que é o impacto social mesmo, né? Esses lugares ficam reféns da extração mineral. Esse processo acaba sufocando outras atividades. Você vê, no caso de Canaã dos Carajás, assim, a redução que já é percebida na produção de alimento, né? Aquela área passa a ser, até por uma estratégia da empresa de comprar terras para tentar controlar o subsolo, acaba expulsando agricultores, camponeses que produziam ali naquela região, na agricultura familiar, e isso acaba gerando também conflitos sociais muito intensos. Os recursos minerais não são renováveis e sua exploração altera para sempre a paisagem, deixando crateras e contaminação por onde passa. Os olhos do mundo estão voltados para as riquezas da Amazônia. Mas o que nós queremos? A pedra canta, a planta fala, o rio vê. O peixe sonha, a rosa dança, tudo é o mesmo ser. A série especial Fama 2018, Impactos da Mineração, é uma realização da agência informativa Pulsar Brasil, com o apoio da Fundação Reinsbol Brasil. Agradecemos al equipo de agencia Pulsar que sigue produciendo contenidos para los medios alternativos y para todo el sistema continental de comunicación e información. Algo que quizás es una novedad para muchos de nuestros países es conocer que Brasil tiene a la minería como una muy importante actividad económica y que sobre todo la minería de la zona de la Amazonía está teniendo muchos beneficios en lo que tiene que ver con exención de impuestos y después también la continuidad de una política que lamentablemente viene desde la dictadura, pero no ha logrado ni siquiera con los gobiernos más progresistas detenerse. Ahora nos vamos directamente a Chile. Allí tenemos al equipo de Radio Curruf. Un saludo para todos los compañeros y compañeras. Nos reporta Diego Vilches porque Chile también se está preparando para un encuentro que se va a realizar pronto, pero no quiere prepararse sin hacer nada, entonces comenzaron con las actividades de formación, con los talleres, con las radios abiertas. Estoy hablando del encuentro de la Red de Medios de los Pueblos que se va a realizar en la comuna de San Carlos, en la provincia de Ñuble, y que va a reunir a diferentes medios y comunicadores y comunicadoras populares de nuestra América. Esto se prepara con mucha emoción por parte de todo el equipo de Radio Curruf, que hace vida también en esa red de medios. Por eso estuvieron realizando este 10 y 11 de febrero un taller de medios de comunicación y una jornada de radio abierta. Vamos a ver cómo salió esa actividad de la mano de Diego Vilches. Gracias, Ayelen. Este 9, 10, 11 y 12 de febrero se está llevando a cabo el encuentro 2018 de la Red de Medios de los Pueblos. Más de 40 personas representando a más de 20 medios nos dimos cita en la comuna de San Carlos Ñuble, región del Biobío. En esta oportunidad, Daniela del Río de Radio Curruf conversó con César Baeza, colaborador de otraamerica.com y corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, entre otras cosas, fundador y participante de la Red de Medios de los Pueblos. Bueno, había una proliferación de medios alternativos, comunitarios, populares, cada uno tiene como el concepto al que le da más énfasis en algún momento, que nos dimos cuenta, gente que estábamos colaborando en estos medios, unos un poco más grandes, otros un poco más chicos, que no estábamos logrando, digamos, los niveles ni los grados de incidencia que logran los medios tradicionales. Pero sí vimos que nadie nos podía ganar en nuestros territorios, en los lugares donde estábamos, la gente que confiaba en nosotros. Y consideramos que si uníamos esfuerzos, nos empezábamos a unir, ya empezábamos a compartir nuestros saberes, pero también nuestra voluntad y la fuerza, el tiempo, la producción, podíamos hacer cosas más grandes, más trascendentes y llegar a más gente con los discursos y los temas que consideramos que estaban siendo invisibilizados para romper el cerco comunicacional que existía con los medios tradicionales. 2009. Estamos en el encuentro de febrero de 2018, en este momento aquí en San Carlos, y en este momento estamos en la Casa Museo de Violeta Parra. Esta es la tierra donde nació Violeta Parra. Así que me parece muy simbólico que una persona que siempre estuvo con la gente, con el pueblo, con las personas comunes, hoy en día nos acoge en su casa museo para que sigamos haciendo una segunda jornada. Sí sabemos que están los tradicionales como Mapo Express, están muy activos desde hace un tiempo esta parte Curruf, la radio Curruf. Está también gente del Irreverente en los medios escritos, ¿cierto? Está gente de Litigüe, que es de San Carlos, que en este momento son los anfitriones de este encuentro. Hay, como en mi caso, periodistas independientes que estamos trabajando desde el principio como periodistas independientes, aportando algo de la experiencia que hemos recogido en el trayecto del quehacer profesional y aunar esfuerzo. Tenemos gente que vino desde Argentina también a este encuentro, que nos ha aportado también sus saberes y su experiencia en otros aspectos. Este 2018 se ha marcado un importante hito de rearticulación para la Red de Medios de los Pueblos. Sin duda las esperanzas y las energías están puestas para este 2019 llegar a los 10 años de la Red de Medios de los Pueblos con una articulación zonal y también nacional. Esto ha sido el reporte de Radio Curruf, Diego Vilches, Temuco, Chile. Nos vamos a ir ahora a Honduras. Allá está la compañera Wendy Funes del colectivo Reporteros de Investigación. Esta vez Wendy nos trae una entrevista, una opinión de la directora de la plataforma comunicacional Criterio.hn. Ella va a analizar la ley que se propone censurar la libertad en Internet. Incluso les recomendamos a aquellos que quieran visitar el portal, es www.criterio.hn. Pueden de esa forma ver toda la propuesta informativa que tiene este blog, que además es periodismo amplio e incluyente. Vamos entonces a hacer contacto con la compañera Wendy Funes, de Reporteros de Investigación, allá en Centroamérica, que viene de padecer esa elección, esa fraude electoral que la oposición hondureña califica como una dictadura, que parece que además está enlazada con la censura de los medios de comunicación y la restricción de las libertades civiles. Te escuchamos, Wendy. Saludamos al pueblo latinoamericano a través del informativo semanal continental. Este día estamos con la directora del periódico Criterio.hn, una alternativa que ha surgido en el país en los últimos años, para hablar sobre esta ley, licenciada Emi Padilla, que pretende regular el Internet. ¿Qué información se tiene al respecto? Bueno, grave, Wendy, porque ayer hubo la aprobación en primer debate de esta ley que supuestamente va a controlar las manifestaciones de odio. Y es preocupante porque de acuerdo a los artículos que han manejado en esta ley, sintetiza el odio, pero no lo desarrolla, sino que lo deja a la interpretación subjetiva. O sea, no dice por qué odio, por qué surge esto, y solo dice que se va a aplicar en materia legal lo que ya está establecido en el Código Penal. Con los delitos de injuria, con los delitos de calumnia y difamación. También habla de establecer el bullying cibernético y el ciberterrorismo. Esto es grave porque el Internet es un derecho humano, es una violación a la libertad de expresión y se establece la censura previa. Entonces también lleva con, ahí va citado, es implícito, la censura a través de los medios de comunicación y una arremetida contra los medios independientes, porque dice que aquella persona que de manera directa o indirecta se siente afectada puede acudir a un comité que se ha establecido. Este comité va a estar integrado por instancias gubernamentales, son 19 instancias del gobierno que lo van a integrar, y este comité va a funcionar, se va a integrar en los próximos meses, no recuerdo exactamente el periodo de tiempo. Luego va a haber una comisión que podríamos, no recuerdo el nombre, pero es una comisión de censura. Esta comisión va a encargarse de recibir las denuncias. Una vez que esta comisión reciba las denuncias, de manera subjetiva se va a interpretar el odio y van a haber sanciones de pecuniarias, con, o sea, a la par de las sanciones penales, que van desde 50.000 lempiras hasta 1.000.000 de lempiras, más el cierre del sitio web. Si se determina que hay noticias ilícitas, dice ahí, información ilícita, eso es gravísimo porque te está hablando en términos, dice, noticias ilícitas, información ilícita, contenido ilícito. ¿Y ustedes entienden por qué está ocurriendo esto en el país? Bueno, es obvio, atando cabos, ¿por qué se da precisamente luego de la crisis postelectoral, donde se ha denunciado una reelección de manera ilegal porque la Constitución de Honduras no permite la reelección, y donde hay elementos para que la oposición política y el pueblo hondureño en general salga a las calles denunciando un fraude? Si tomamos en consideración el informe de la OEA, que no declaró un ganador ni un perdedor de los comicios electorales y sugirió nuevas elecciones, entonces le ha dado elementos a la población para salir a las calles, y la población en Honduras a través de las redes sociales también manifiesta su inconformidad o su incomodidad a la política de los medios de comunicación que están al servicio del régimen de Hernández, porque hay una cooptación de los medios de comunicación, porque existen leyes, beneficios económicos que les ha llevado a tener una agenda única pro gobierno. Entonces el pueblo hondureño acude a las redes sociales a hacer las denuncias de actos de corrupción, y probablemente cuando alguien se sienta afectado y como no existe institucionalidad, probablemente pueda decir algo, es una campaña de odio porque no me han probado que yo soy corrupto, y mientras alguien en las redes sociales me denuncia como tal. Entonces puede caber ahí también a no solo a los medios de comunicación, sino contra la población en general. Pero sí creo que debemos estar claros que lleva un mensaje implícito para los medios de comunicación alternativos, para organizaciones defensoras de derechos humanos, cuando denuncien violaciones. Recordemos que las protestas todavía no han cesado, continúan, ya se denuncia cerca de 40 personas que han sido asesinadas en medio de las protestas que han surgido después del 26 de noviembre, del día de las elecciones. ¿Cuál es la situación actual de libertad de expresión, además de esta censura a la libertad en Internet? Bueno, existe la aprobación de un artículo 335, literal B, del Código Penal, que establece el delito de terrorismo a través de los medios de comunicación, que llevan sanciones penales también y encarcelamientos hasta de 6 años. Para las personas que supuestamente hagan difusión de mensajes de terrorismo. Y eso también, recordemos que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos estableció en un comunicado cuando se aprobó esta ley que este delito tampoco en una cultura hondureña se puede establecer terrorismo. El terrorismo se da en otros países, en otros continentes, en el continente americano, en América Latina no ocurre ese tipo de delito. Entonces se ha llevado una estructura que va al amalgamada ahora con esta ley que nosotros la llamamos ley mordaza de las redes sociales, va amalgamada con esta ley de terrorismo, que también conlleva a cerrar la brecha de la libertad de expresión. Y el hondureño creo que se siente amenazado en gobiernos totalitarios, en gobiernos de dictadura, es que se dan este tipo de comportamientos. Y todo esto se suma a la muerte de más de 70 periodistas desde el golpe de Estado a la fecha. Sí, y esto también creo que va a allanar el camino para que los medios de comunicación independientes, los periodistas, sean puestos en la picota, en la palestra, para ser estigmatizados y contribuir a lo que me está diciendo de los crímenes que existen contra periodistas. No hay investigación todavía, yo creo que solo como menos del 2% han sido procesados los crímenes contra periodistas, y mientras tanto el Estado no dé respuesta, pues se va a seguir cuestionando y diciendo que fue por el ejercicio del periodismo o de la comunicación que pudo haber cometido esos hechos violentos. Gracias, Emi Padilla, directora del periódico Criterio.hn, un medio alternativo que ha surgido en el país con una agenda que no recibe sobornos a la hora de informar y que no tiene compromisos con el Estado. En este contexto se desarrolla la libertad de expresión y de prensa. Hemos informado desde Tegucigalpa, Honduras, a través del Sistema Continental de Información y Comunicación. Le reportó Wendy Funes. Vamos a ir a la provincia de Santa Cruz, en Río Turbio. Allí Rosa Martelotti, del colectivo Nuestra América, nos trae el testimonio de Adonis Rojas. Él es un delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, de la Agrupación Verde y Blanca Minera, quien va a compartir con el Sistema Continental de Comunicación e Información la situación de al menos 500 despidos que hubo en la mina. Y bueno, los trabajadores y trabajadoras, así como hicieron los de otros espacios de trabajo donde también los quisieron desplazar, han realizado una toma pacífica del lugar de trabajo y ahí están realizando asambleas, se mantienen en estado de alerta y organización permanente para llevar adelante acciones consensuadas entre todo el equipo de trabajo que les permitan sostener sus puestos de trabajo. Entonces, este es el contacto con Rosa Martelotti desde Argentina y la situación de nuevos desempleados en el país que gobierna Mauricio Macri. Muchas gracias a Yelén. Desde Argentina les saluda el Movimiento Político Cultural Nuestra América. Mi nombre es Rosa Martelotti. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo con todos y todas ustedes la palabra de Adonis Rojas, quien es delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado, y nos comenta los 500 despidos que hubo en la mina de Río Turbio, desde la provincia de Santa Cruz, al sur de la República Argentina. Nos va a poner al tanto de la toma pacífica que están haciendo los mineros de sus puestos de trabajo y las futuras acciones que piensan llevar a cabo a partir de la próxima semana, colocando una carpa negra en la capital federal, para también estar aunando la lucha con todo el pueblo trabajador que fue despedido a través de las políticas neoliberales que está aplicando el gobierno del señor Mauricio Macri. Con ustedes entonces la palabra de Adonis Rojas. Buenos días a todos los compañeros de Nuestra América. Mi nombre es Adonis Rojas, delegado de ATE, de la Agrupación Verde y Blanca Minera de Río Turbio, y ponerlos al tanto de la situación de nuestros 500 despidos que hemos tenido acá en nuestra mina. Hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. Nosotros venimos en una toma, en una ocupación pacífica de la mina, y hemos realizado una asamblea en estos días para tomar decisiones de nuestras luchas, porque el día jueves, jueves pasado, hemos tenido la mala noticia de que la empresa de la intervención de Omar Zeidan, que responde a Cambiemos, del gobierno de Mauricio Macri, ha rechazado la propuesta de los trabajadores, donde nosotros teníamos un programa de productividad y queremos puesta en marcha una usina que tenemos frente de la mina, donde nosotros en el primer punto le pedimos por el mandato de asamblea era que reincorporar a los 500 compañeros, donde la empresa se ha retirado de la mesa de negociación no queriendo reincorporar a nuestros compañeros, y los cuatro sindicatos de la intersindical que viajó a Buenos Aires a esa mesa de negociación, una mesa extorsiva, tomó la decisión de retirarse, porque nosotros los trabajadores primero pedimos la recuperación de los trabajadores nuestros y trabajadoras. Y en ese sentido hemos tomado la decisión los trabajadores en asamblea de marchar hacia Buenos Aires y armar una carpa negra en el Congreso, donde vamos a marchar el día 15 de febrero en el paro nacional de la CTA, el día 17 con los compañeros del Hospital Posada, y hermanar nuestras luchas con todos los compañeros desocupados de FANASUL, del INTI, de Lotería Nacional, del SENASA, de los compañeros Hospital Posada, como bien dije al principio, también con todos ellos, abrazarnos y marchar juntos para estar el día 21 de febrero marchando. Así que bueno, queremos nacionalizar nuestra lucha, queremos invitar a todos los compañeros que quieran mandar adhesiones a nuestra carpa en Congreso a través de este número que tengo yo de celular, para que puedan, vamos a leer las adhesiones, vamos a hacer una radio abierta, una galería de fotos de nuestro trabajo minero y de nuestra lucha. Así que quiero mandarles un fuerte abrazo minero a nuestra América y a todos los hermanos, compañeros que estén escuchando, para que nos abracemos de todo el país y de Latinoamérica, que la lucha de ustedes es nuestra lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, por tu contacto, y al colectivo Nuestra América. Entristece totalmente que ya hace varias semanas que los reportes de Argentina vienen siendo sobre temas de despidos y precarización de los trabajadores y trabajadoras. Obviamente, toda nuestra solidaridad desde el Sistema Continental de Comunicación. De esta forma, hemos llegado al final de nuestro informativo de esta semana. Les agradecemos a todos aquellos que aportaron para que se pueda lograr este trabajo colectivo, este esfuerzo latinoamericano y autogestivo. Agradecemos también a las radios que nos retransmiten y eligen compartir este informativo como una cuota más de palabras y de amor en esta lucha tan dura que se nos presenta. Un saludo a todos y a todas. Soy Ayelen Correa Ruau y esto fue el Informativo Semanal Continental. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.